Son dos aspectos. Primero, un régimen de condonación, facultando al Ejecutivo en función de los extremos de exhibición que tenían las ordenanzas anteriores, digamos, para traer un poco de justicia en el partido de Tandil: jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, con determinado valor de los inmuebles. Y por el otro lado, ampliar el régimen de exhibiciones para que alcancen un 100%, incorporando efectivamente la asignación universal por hijo y las pensiones no contributivas. Es un proyecto de la oposición en su conjunto, que esperemos tenga el visto bueno del oficialismo, porque bueno, necesitamos aportar un poquito de tranquilidad y de paz en el partido Tandil con esta difícil situación económica y social. Nosotros aportamos las herramientas jurídicas, digamos, citamos una ley que está vigente, una ley provincial, además del contexto normativo local. Rogelio, bueno, ¿qué comisiones se reunieron recién para empezar a tratar este proyecto? Fue una reunión ampliada de las dos comisiones a las cuales había sido girado el proyecto una vez que había tomado estado legislativo, que son la de interpretación y asuntos legales y la de economía. Lo que hicimos hoy fue reunirnos todos los concejales para hacer una apuesta en común y a ver cuál es la opinión, que en principio es, bueno, desde ya que es favorable desde los autores, que somos los tres bloques de la oposición, pero pareciera ser que es favorable también desde los miembros de Cambiemos, aunque requieren, y nosotros en eso estamos de acuerdo, una opinión, una mirada, un dictamen, obviamente el Departamento de Legales, seguramente tenga que tener una mirada de la Secretaría de Economía del municipio. Algo que me parece importante aclarar, y así lo hicimos en el proyecto: el proyecto en ningún momento busca generarle ningún agujero fiscal o presupuestario al municipio, porque estamos trabajando sobre el universo de contribuyentes que de por sí, cuando elevan el proyecto de cálculos y recursos del presupuesto, o bien en el cierre de eso que sería la rendición de cuentas, ese universo ya está contemplado que no paga. No están contando en potencial si todos los tandilenses pagasen. No, ahí se hacen un cálculo, y en esos cálculos que se hacen, este universo que es el pasible de ser alcanzado por el régimen de exenciones, ya está contemplado como que no paga. Entonces, al empezar a recibir este año la catarata de abuelos que empezaban a acercarse a los distintos bloques del Consejo Deliberante con estos avisos espantosos que les han mandado desde la Dirección de Rentas, ¿no?, que dicen último aviso previo a juicio, que ya están en una situación realmente muy complicada en términos económicos: un jubilado cobra la mínima, pero a su vez tiene hasta el 40% de su jubilación comprometida con un crédito por el ANSES, crédito que sacó o para pagar el gas o para comprar comida, digamos. Entonces, no tener registro de esa situación es preocupante. Entonces, nosotros, por un lado, tomamos registro de la situación y a partir de allí proponemos esta herramienta que contempla, por un lado, la condonación de la deuda acumulada a aquellos sujetos que son alcanzados por el régimen vigente de exenciones, que es un régimen que no se publicita, que es anual, que es un trámite personal, que te tenés que enterar para venir a hacerlo, y a su vez, como bien decía Facundo, una modificación en el universo de exenciones, agregando asignación universal por hijo y pensiones no contributivas. O sea, Facundo, no habría ningún problema de aprobarlo, el Tribunal de Cuentas no caería contra los concejales. Mira, nosotros entendemos que no, así lo hemos pensado, lo hemos estudiado y lo proponemos. Por supuesto que requiere la anuencia del Ejecutivo, primero del bloque oficialista y del Ejecutivo, para ver de cómo se implementa, porque nosotros facultamos al Ejecutivo, de manera que hay que establecer un periodo determinado de aplicación, hay que reglamentarlo, pero no, por supuesto que la propuesta es legal y efectivamente se puede aplicar en el partido Tandil. Nosotros tenemos la certeza de que así se podría hacer para aportar justicia y tranquilidad social. Sobre ¿Y no fue un no rotundo del radicalismo, o del oficialismo, mejor dicho? No, te diría que comparten el espíritu de la propuesta, de quiénes son los sujetos amparados en la normativa, y bueno, por supuesto dependen de una decisión política que no es autónoma, por lo que acaba de explicar Rogelio en términos de a quién consultar y cómo determinar las decisiones. Nosotros ya las tenemos, claro, a las decisiones. Ellos por ahí necesitan de otras instancias. Rogelio, ¿cómo sigue ahora la discusión? Bueno, ahora fue al Ejecutivo, como explicábamos recién, y deberá esto volver al Consejo Deliberante, naturalmente. Esperemos que no siga lo que viene siendo la norma, lamentablemente, de que hay un agujero negro allí, que cuando no hay de verdad la voluntad política de avanzar con algún proyecto presentado por la oposición, estamos acostumbrados a que no vuelven. Acá no solo debiera volver, sino que debiera volver en tal caso con un respaldo del Departamento de la Secretaría de Legales, de la Secretaría de Economía, que para eso es que lo estamos dejando el Ejecutivo, para conocer la opinión, obviamente, porque además también es entendible que el bloque mayoritario de Cambiemos, que ordena sus decisiones en función de quien gobierna, que es su signo político, entonces también recabar esa opinión, y esperemos que cuanto antes vuelva al Consejo Deliberante, porque mientras nosotros estamos acá discutiendo esto, los abuelos, los pensionados no contributivos, las familias beneficiadas de la asignación universal, les siguen llegando las tasas muy altas, por cierto, después de los aumentazos que vienen el gobierno de Lunghi trayendo en Tandil año a año. Entonces nosotros lo que queremos es que no se pierda de vista eso, que hay seres humanos detrás de esta discusión y que tenemos que acelerar los tiempos para generarles un poquito de alivio en el marco de una situación económica de muchísima zozobra.